Buenos días a todos. Pedro, vicegobernador de la provincia, Silvina, por habernos elegido aquí como anfitriones, a los intendentes colegas de distintas localidades, legisladores provinciales, directores de turismo de distintas localidades de nuestra querida provincia, de comisiones de fomento, público en general, periodismo. Realmente es iniciar la semana teniendo al pueblo de Río Negro aquí, en nuestra casa de Cipolletti. Es un gran placer. Hemos compartido previas charlas, esperando acá al amigo Pedro, que estaba demorado por el periodismo. Y es muy grato el estar unido, ¿no? Este consejo que se conforma hoy busca esto, que la actividad de turismo esté concentrada en un consejo, por lo que me contaba la ministra, integrado por todos los actores de turismo, incluido la Cámara, incluido todas las localidades, incluida la provincia, y me parece que como potencial económico el turismo en nuestra provincia está en pañales, y hay muchísimo por hacer, por explotar y por llevar adelante, como una riqueza natural y que queda en nuestras manos. Creo que esta iniciativa está, de alguna manera, pretendiendo poner el turismo en nuestra provincia, y el turismo integral, ¿no? Porque quizás tengamos concentrado en Bariloche el turismo, lo tengamos concentrado en el Bolsón, pero toda nuestra provincia puede ofrecer distintos atractivos que sin duda para quienes, los citadinos que vienen de las grandes ciudades especialmente, hacerlos recorrer una de estas hermosas chacras que tenemos aquí en el valle, que hoy están verdeando y nos están regalando toda esta hermosura, y así también la Barda, y así también un montón de lugares, el río, que perfectamente pueden generar primero una economía para nosotros y segundo también una oportunidad de conocer algo distinto al turista que con nosotros somos turistas y viajamos. Nos encanta conocer lugares. Así que espero que tengan, y no me cabe duda, una enriquecedora jornada. Me alegro mucho que Cipolletti sea la base donde se forme este consejo. Por supuesto, Silvina, y a todos, esta es una casa más de nuestra querida provincia de Río Negro, que está abierta y por supuesto también dispuesta a trabajar en este aspecto que es el desarrollo del turismo de nuestra provincia. Así que espero que disfruten mucho. Acá nuestro Padre Dios nos ha regalado el día hermoso, nos ha regalado de que ya estamos en primavera, este lugar acá está muy bonito y por supuesto ustedes, toda gente linda que nos ha venido a visitar, sin duda que van a disfrutar esta jornada. Bueno, que tengan una hermosa jornada y muy buenos días y gracias por estar en nuestra casa.